que el sábado se va a presentar en Sala 2 de Casa de la Cultura Silvia Iriondo, y va a presentar un disco que tiene parte de la historia argentina, así que estamos con ella y le queríamos preguntar un poco. Hola. Hola, Silvia Iriondo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Estamos... Bueno, gracias por el llamado. Estamos en un programa en Antena Libre, la radio de la universidad, y queríamos saber un poco más acerca de esta presentación y lo que estás preparando para traer a la Patagonia el sábado 30. Bueno, estaremos allí entonces en General Roca el sábado 30 de julio. Uh-huh. Luego nos vamos a presentar en la Universidad de Comahue el domingo 31. La idea es presentar ese nuevo disco que es Mujeres Argentinas. Uh-huh. Es una nueva versión del clásico que escribieron Ariel Ramírez y Félix Luna en los años 69, que grabó Mercedes Sosa. La versión es... Y bueno, es un recorrido por la historia argentina y la cultura argentina a través de la acción de 8 mujeres que tuvieron una obra distintiva. Sí. Desde donde se puede conocer el pensamiento y la acción de la mujer en nuestra cultura. ¿Vos te inspiraste también en esto del significado que tiene la lucha de estas 8 mujeres en las causas sociales e históricas, ¿no? Se trata de Juana Azurduy, se trata de Alfonsina Storni, de Guadalupe Cuenca, la esposa de Mariano Moreno, se trata de Dorotea la cautiva, Dorotea Bazán, que relata la historia de estas mujeres que fueron, en este caso, bueno, cautivas por tropas ranqueles, y cuando llegaron las tropas nacionales, cuando la quieren devolver a su lugar de origen, ella prefiere quedarse en el campamento, elige ser india y deja de ser huinca. Historias que hacen a nuestra cultura, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de ser. Sí. Y la idea era, bueno, es presentar esto, las Mujeres Argentinas, que es la obra consta de 8 canciones. Y le estoy agregando, estoy incluyendo un tributo que estoy haciendo ahora a Leda Valladares, que la incluyo como otra de las mujeres argentinas de acción relevante. Eso te iba a preguntar, que han hecho, ¿no? No solo la composición, sino en la recopilación de todo el mapa musical argentino. Yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. Por ahí la más conocida es la versión que hizo Mercedes Sosa. Creo que Patricia Sosa en algún momento también había grabado Mujeres Argentinas. Exacto, Argentina. Sí, creo que sí, que Patricia grabó algo. Pero sabemos que son 8 canciones nada más, por eso te iba a preguntar. Claro, es una obra que consta de 8 composiciones. Las más conocidas son Alfonsina Storni. Alfonsina y el Mar. Claro, Alfonsina y el Mar. Y Juana Azurduy. Sí. Pero creo que no se volvió a hacer la obra entera, sí. O sea, mi idea, cuando me propusieron hacerla, el desafío consistía precisamente en hacer toda la obra, ¿no? ¿Vino un productor y te ofreció esto? No, surgió que el director del Festival Internacional de Música Clásica de Ushuaia, que creo que hace 6-7 años que ya que se viene haciendo, me invitó a participar para que haga Mujeres Argentinas. Esto fue en el año 2008, así que empecé a trabajar la obra y el marzo del 2009 la presentamos en el Festival de Ushuaia. Mm. Y después, cuando volvimos en julio, agosto, lo grabé en estudio y bueno, y lo estamos presentando ahora. Es una obra que yo me crié también escuchando la voz de Mercedes Sosa cantando Alfonsina, ¿no? Así que encontrar un nuevo sonido, nuevos acordes, nuevos arreglos, algo difícil, ¿no? Fue una búsqueda que nos llevó su tiempo. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Nos habíamos quedado con ganas de saber qué músicos te iban a acompañar en esta presentación. Claro, bueno, vamos a ir con Federico Receigor en el piano, Juan Pablo Francisconi en la percusión y Horacio Mono Hurtado en el contrabajo. Uh-huh. Entonces vamos a presentar Mujeres Argentinas y el tributo a Leda Valladares, que son unas cuantas canciones que hablan de distintos temas y paisajes y géneros que ha recopilado Leda Valladares. Y bueno, con nuestra mirada, con nuestra visión, con nuestra manera de ver el folclore. Sí, y bueno, la alegría de estar allá después de tantos años que no voy. Bueno, tuvimos la oportunidad de verte en algún momento, creo que junto a Quique Sinesi, ¿no? Exacto, así, por ahí fui con Quique Sinesi, con el Negro Aguirre. Y has venido también, me acuerdo, de un percusionista que tocaba con ollas y... Sí, sí, eso lo voy a llevar, porque son canciones precisamente recopiladas por Leda Valladares. Entonces, en ese nuevo disco que yo estoy... Ah, eso forma ahora, parte del, de las canciones de Leda. Forma parte del nuevo disco, el homenaje a Leda Valladares. Ajá. Entonces, sí, sí, van a escuchar esa canción, que es La Cocinerita, que es una versión que hago de una recopilación de Leda. Y bueno, sí, montamos una, ahí estamos, ahí la tenemos, una cocina ahí la en el escenario. Ajá, sí, está bárbaro esa parte del concierto. Espero que les guste. Sí, cómo no, yo ya lo vi, así que me gustó esa parte de las ollas y los porotos, ¿eran? ¿Cómo? Habían ollas de distinto... ¿Cómo hacen para...? Son ollas, sartencitas, después se van percutiendo distintas semillas, arroz, maíz, porotos, las legumbres, ¿no?, que son la base de nuestra comida regional. Y bueno, y con esos sonidos vamos acompañando rítmicamente y desarrollando un arreglo musical que acompaña y da marco a la canción. ¿Cómo hacen para esto, para buscar estas ollas? ¿Van por los bazares haciendo sonar las ollas? Voy por los bazares, ¿qué tonalidad? ¿En serio? Voy por los bazares, he ido con los bazares con un afinador para que me dé la nota de las vas con el afinador en la mano, mirá. Ay, sí, es una risa, esa parte es una parte muy, muy cómica del asunto. Ajá, pero debe ser apasionante, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho encontrarle a cada canción su ámbito. Uh-huh. Y nuestro folclore tiene mucho de esta picardía, de este modo de tomar la realidad que la describe desde con mucha gracia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me gusta poder representar eso musicalmente. Bueno, ¿y este trabajo Mujeres Argentinas acaba de salir hace poquito? Este trabajo lo acabamos de sacar, octubre del año pasado. Ah, octubre del año pasado. Lo presentamos en Londres, en un festival de música clásica que duró 4 días, en donde se hizo un tributo por el Bicentenario Argentino, y inauguramos el festival con un concierto en donde presentamos todo el material que vamos a hacer ahora allí con ustedes. ¿Cómo es el público europeo frente a estas...? ¿Cómo reacciona frente a esta música? Interesado, absolutamente interesado, respetuoso. Ajá. Es un público muy... se podría decir... Sí, sí, sí, curioso. Curioso de lo que pasa en esta zona del mundo, ¿no? De todo lo que viene de América, ¿no? De Sudamérica. Muy curioso de lo que pasa acá. Silvia, decime si yo estoy equivocado. Vos, cuando empezaste a cantar, si no me equivoco, en la década del 80, ¿siempre, digamos, en el repertorio tuviste el folclore y la música latinoamericana o hacías otro tipo de canciones antes? Se te va la voz, ¿eh? Te preguntaba que en la década del 80 yo recuerdo anuncios de recitales tuyos. Yo no me acuerdo si en la revista Pelo o en esas revistas que tenían que ver por ahí con la cultura rock, y que vos ya aparecía el aviso. Sí, son muchos años, ¿no? Pensá que yo empecé a grabar mis primeros discos, yo tendría 17 años, 16 años, temas míos. Grabé 3 discos simples en la Rocha Víctor, y a partir de allí, creo que a mis 20 años, empecé con agrupaciones dedicadas al folclore argentino, y bueno, a mis temas, empecé componiendo temas míos, y... Ajá. Y después, bueno, me fui acercando cada vez más al folclore, que en realidad es la música que siempre mamé, que siempre escuché, en la que me formé, digamos, se podría decir así, ¿no? Es como que en Argentina uno aprende a tocar primero chacareras y zambas y de ahí pasa para el rock a veces, ¿no? Y lo tuyo fue como al revés, eso te quería preguntar, ¿viste? Que me parecía que sí, lindo empezado... pasar por lo propio y encontrar, ir buscando el lugar de uno dentro del género, que del contexto cultural de donde uno viene, ¿no? Me parece que hacer una síntesis, ¿no? Con el bagaje cultural familiar que uno trae, sus ancestros, más la música de la cultura donde nace, sí. Uno está embestido, ¿no es cierto?, de este paisaje, de esta mirada, de este pensamiento, de este clima, y desde ahí con además los aportes académicos que uno pudo haber adquirido, bueno, hacer una síntesis que lo represente, ¿no?, en una singularidad, en la construcción de un lenguaje. Y me parece que eso es un artista, ¿no? Esa diferencia que puede aportar a las músicas universales. Pero me parece que el apoyo siempre tiene que estar en lo regional. A mí me parece que lo regional, lo local, la cultura, a veces es el formato ideal para construir un lenguaje. Que a veces esos colores regionales que vos decís, ¿no? Y esto que decías hoy de la forma pícara que tiene la cultura argentina o el folclore de contar las historias, es difícil verlo en un tiempo que está todo muy mezclado, ¿no? Esto de la world music o la música claro. del mundo, en donde se mezcla todo y a veces uno no sabe si está escuchando algo auténtico o está escuchando algo prefabricado, ¿no? Es claro. Muy, ¿cómo es para vos ese desafío de encontrar el color de tu contexto? Me cuesta mucho escucharte porque tu voz se entrecorta. Ajá. No escucho la frase entera, parecen solo palabras. A ver, nos vamos a acercar un poquito más. ¿Cómo es el desafío tuyo de buscar esos colores entre tantas cosas que se confunden con la música que solemos escuchar hoy? La creo música... que uno tiene que hacer, trabajar en los géneros que más le conmueven, ahondar en el folclore argentino, trabajar con los recopiladores, con las músicas originarias, la copla anónima, el canto indígena, conectarse con los compositores que hablen y que escriben sobre el paisaje, y después hacer un contacto profundo consigo mismo, para hacer esa síntesis, ¿no? Esa síntesis propia y encontrar un modo de decir, de cantar, de frasear. Uh-huh. Es fundamental esto, conectarte con uno mismo, con su propia historia, para desde ahí hacer un trabajo personal. Si no, estamos todos copiándonos mutuamente, y justamente me parece que el arte se trata de lo contrario, ¿no? De hacer un aporte singular y propio. Bien, nos quedaríamos hablando con vos un rato más, pero estamos a la hora del cierre de nuestro programa, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, nos vemos el sábado. Charla. Nos vemos el sábado ahí entonces en el recital, y bueno, ahí vamos a estar viendo cómo suena Mujeres Argentinas en esta nueva versión. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a vos, Silvia, y ahí te despedimos con una versión de La Arenosa. Muy bien, muchísimas gracias, ya nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Escuchabas a Silvia Iriondo por teléfono con algunos problemas de conexiones, pero ahí podíamos escucharnos, estaba adelantando lo que va a venir a presentar el sábado a las 22 en Casa de la Cultura. Mi tierra cafalla teña el que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino, gana sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña.